La Zona Cero. Druidas, ese es el asunto que vamos a presentar en el monográfico de esta noche con nuestros propios druidas, y ahora averiguaremos por qué. Carlos Canales, Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Lo dices por la túnica blanca, ¿no? Hola, yo creo que lo dices por tu barba blanca. Sí. También, ¿no? Es que he venido hoy preparado, ¿eh? Sí, y sí, porque sí. Al entrar aquí en los estudios, al entrar en Antena 3, en el oficio de Antena 3, venís con el dolmen a cuestas, sí. Os lo hacen pasar por el túnel, sí, de seguridad, por los rayos X, y bueno... Claro, con este, ¿no? Dolmen. Bueno, podríamos dedicar un programa entero a la relación entre los druidas y la cerveza. Eso es importante. Sí. Bueno, pues hablamos hoy también de ese asunto. Silvia, buenas de nuevo. Hola, buenas noches. Y no olvidaros de la cantidad de bolsitas de hierbitas diferentes que habéis traído también, que luego nos iréis contando. A ver, parte de muérdago. Casi todas tienen muérdago. Y algo más. Hablamos sobre los druidas y en primer lugar los definimos. ¿Qué entendemos por druidas? Que se ha convertido ya en una forma también moderna incluso de definir a determinados tipos de personas por sus características mágicas, esotéricas, místicas, ¿no? Pues mira, de forma muy rápida, muy telegráfica, es la casta sacerdotal de los celtas. Uh-huh. Los celtas tenían sus sacerdotes, tenían su colegio druídico y por lo tanto aquellos que ejercían este tipo de funciones, que eran muy variadas, porque el druida prácticamente lo era todo. Era chamán, era sacerdote, era divino, era médico, era curandero, era juez, era asesor, era todo prácticamente, ¿no? Así que el druida estaba además en una categoría muy alta dentro de la jerarquía celta. Dentro de una jerarquía de una aldea, de una tribu celta, estaba por supuesto el caudillo, y debajo, pero en igualdad de categoría, estaba la nobleza militar y estaban los druidas. Y a partir de ahí estaban los distintos oficios y en el último estamento estarían los esclavos, que también tenían esclavos los celtas. Esto es interesante porque realmente, aunque parezca una broma, la estructura del pueblo Asteris es exactamente así. Está, como sabéis, siempre el jefe que va encima del escudo y luego está Surancet Duris, que es el druida. Entonces, la verdad es que la función de los druidas era muy importante porque formaban, lo que ha dicho Jesús, realmente eran una clase social. Era una clase social sobre la que recaía, y fue, y esto es un tema que ahora hablaremos, una de las causas de su destrucción absoluta por parte de los romanos, es sobre quien recaía en realidad el peso de la cultura del pueblo. O sea, es decir, porque la tradición oral, que era la forma básica, aunque es verdad que se conoce y se sabe que los celtas escribieron al final de su época pagana, es decir, antes del cristianismo, en realidad la cultura de transmisión era básicamente oral. Eso es una de las razones por las que en realidad, a pesar de todos los esfuerzos y todos los intentos que se ha hecho, nuestro conocimiento del druidismo tiene dos fallos o dos lagunas fundamentales. La primera, que lo hemos heredado de sus enemigos. Sí, eso es algo muy importante. Sabemos, casi todo lo sabemos gracias a Julio César. Y lo segundo, que lo que sabemos a través de sus enemigos, encima no se basa en tradiciones escritas y documentadas, sino en comentarios. En comentarios porque se sabe que ellos tenían un tipo de tradición y de transmisión de la información fundamental y básicamente oral. Todo lo que se ha atribuido siglos después a los druidas como documentos escritos pertenece ya a la Edad Media, básicamente es irlandés, escocés y gales, que es donde quedan restos, obviamente, de lo que es las comunidades celtas, pero ya está muy cristianizado, y entonces es una interpretación que luego, es cierto que luego sirvió en los siglos XVIII y XIX para la recreación romántica de una especie de mito del druidismo celta en todas las islas británicas, pero corresponde a un mito nacionalista y romántico que no tiene nada que ver con la realidad y que es del que ha derivado el actual concepto que se tiene del druidismo, que está muy contaminado por una serie de cuestiones que no tienen que ver exactamente con la historia, sino más bien con lo que he comentado, con el nacionalismo, la tradición y la añoranza de un mundo que en realidad nunca existió. ¿Los druidas se vendrían a ser algo así como la jerarquización y, digamos, que la legalización, en el sentido de su estructura, sus características, de lo que originalmente fue el movimiento de los chamanes en los pueblos anteriores, por supuesto, a los celtas? No, pero muy sofisticado, porque los pueblos, lo que sí tienen que ver es con todas las estructuras de los pueblos europeos occidentales. Es decir, no hay una enorme diferencia entre los colegios druídicos y estructuras parecidas que hubo entre los germanos, por ejemplo, o antiguamente, antes de que se convirtieran en romanos, entre los propios latinos. ¿Sabes lo que significa pontífice? Que es el cargo que lleva el papa, es el nombre. Uh-huh. Es el constructor de puentes. Era el guía de los pueblos indoeuropeos antiguos itálicos, que era el que determinaba las primaveras, las migraciones, los lugares por los que había que construir los caminos y los puentes por los que se atravesaban los ríos en la marcha de los pueblos itálicos, cuando todavía formaban el mismo pueblo que los celtas. Uh-huh. Luego se separaron en algún punto del norte de Europa. Es verdad que las tradiciones tienen una lejana... Mira, por ejemplo, luego vamos a hablar de las estructuras de los druidas, porque en realidad el druidismo no eran solamente los druidas, sino, como ha dicho muy bien Jesús, eran otro tipo también de... No cargos exactamente, pero es otro tipo de personas o actividades, como por ejemplo los bardos o los videntes, los filidis, que fíjate que la palabra viene de la misma palabra que en latín, filiación. Es decir, en realidad... El origen de los pueblos indoeuropeos es el mismo y, por lo tanto, una gran parte de sus conocimientos ancestrales sí lo son. Sin embargo, es una construcción mucho más moderna que el chamanismo. Es decir, es posible que hubiera algo parecido a los chamanes en los pueblos indoeuropeos, pero en una época en que nosotros, desde luego, ya no conocemos. Sin embargo, el problema básico de los druidas sigue diciendo que es el mismo. Es decir, la interpretación de lo que eran es una interpretación moderna. En realidad, lo único que sabemos de su época lo describieron sus enemigos, los que acabaron con ellos. ¿Y se sabe si había algún sistema de selección para elegir el druida? Sí. Sí se sabe, ya digo, lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos es gracias a los enemigos suyos, en concreto a los romanos, pero dentro de los romanos hubo uno, que era Julio César, que escribió unos comentarios a la Guerra de las Galias, donde, curiosamente, tenemos la mejor descripción de lo que hacían los druidas y cómo eran nombrados los druidas. Entonces, él comentaba, dentro de esta obra, que los druidas, entre otras cosas, atendían al culto divino, que oficiaban los sacrificios públicos y privados. Luego comentamos si realmente hacían sacrificios humanos, que es uno de los debates que más polvareda ha generado en los últimos años. Y una de las cosas que comentaban es que al frente de todos los druidas, porque era un colegio sacerdotal, había uno que normalmente era el que tenía una autoridad suprema. Los druidas, ya digo, que estaban considerados como algo más que chamanes, eran iconos, iconos que se respetaban siempre. Cualquier decisión que tomara un druida, y sobre todo el jefe de los druidas, iba a misa. Y fíjate que cuando digo misa, era que no tenía, ni siquiera tenían templos. Nunca, porque, mejor dicho, seguramente, claro, porque posiblemente, perdona la interrupción, Jesús, posiblemente mucho de lo que significan y de las tradiciones y de las rituales y de las estéticas, incluso de los sacerdotes cristianos y católicos, bueno, pues posiblemente una parte se debe a la herencia de aquella época celta. Sí, pero una parte muy relativa, porque claro, eran paganos y además ellos tenían una concepción religiosa muy panteísta. Es decir, no tenían templos, no tenían lugares de culto, toda la naturaleza para ellos era el templo y todo lo que albergaba la naturaleza formaba parte de la divinidad. De hecho, cada elemento de la naturaleza, fuera un árbol, fuera un río, fuera una piedra, tenía su divinidad, tenía su dios particular. Por lo tanto, sí que abarcamos una especie de sacralidad muy ecológica, muy, bueno, pues en lo que ahora mismo se estila, y por eso han surgido tantos grupos neodruidas. Pero bueno, es un poco interesante esa puntuación que tú hacías, Bruno, porque sí que esas concepciones religiosas es lo que más he intentado rescatar actualmente. No tanto su historia, no tanto su música, que es una invención pura y dura de los últimos tiempos, un poco en lo que decía Carlos, que se basa en los nacionalismos. Pero bueno, porque si quieres te termino cómo se elegía el druida, porque hay tantos flecos, hay tantos ramales, que es muy interesante conocer un poco lo que era un druida y el poder que ejercía sobre su comunidad, sobre su sociedad, para entender luego la religiosidad que luego ellos hacían gala. Porque ya digo, si lo que decía el druida era asentido por todos, y cuando digo por todos es desde el caudillo hasta el último mono de esa tribu, cualquier cosa que hiciera un druida, y sobre todo en los momentos especiales, en las fiestas druídicas, y ahora comentaremos cuál eran y cuándo empezaba su año, que por cierto era el 1 de noviembre, pues sus actos eran mucho más que rituales, sus actos prácticamente eran dogmas de fe. Bueno, pues cuando este jefe de los druidas al final moría, podían ocurrir dos cosas: o bien era sucedido por otro que le aventajara a los demás en prestigio, a los demás que quedaban, o bien, si había varios iguales, se hacía una elección por votación de los druidas. En ocasiones se llegaban incluso a disputar la primacía con armas. Era muy raro que esto ocurriera, pero según dice Julio César, que ya digo que siempre son opiniones muy interesadas, a veces incluso llegaban a dirimir este tipo de asuntos a la hora de elegir al druida mayor, al druida jefe, con las armas. Pero no era lo normal. Lo normal es que siempre aquella persona que tenía más autoridad moral entre todos fuera el jefe de los druidas, que luego tenía su cohorte de druidas, incluso sus discípulos, a los que se enseñaba siempre en plena naturaleza. Y de ahí viene un poco los poderes, y ahora comentaremos si queréis con más detalle, todos los poderes que decían que tenían los druidas, en gran parte, un poco como cuando hablábamos de los ninjas en uno de los monográficos, en gran parte fomentados por sus enemigos, porque se hablaba de calderos que prácticamente te daban un alimento inextinguible, o nieblas que hacían que se perdieran los enemigos, o anillos mágicos que permitían que alguien fuera invisible. etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto era fomentado por... Claro, hay una cosa muy importante en esto, y es que Jesús ha dicho uno de los elementos clave del que motivó la aniquilación y la prohibición. El Senado romano prohibió el culto, y prohibió a los druidas el ejercicio de sus actividades porque los consideraban un peligro para Roma. En realidad, el motivo era que se basaba fundamentalmente en lo que ha comentado Jesús. Es decir, la creencia en lo que los druidas hacían era tan poderosa entre los pueblos celtas, entre los pueblos galos y britanos, que en realidad su fuerza consistía fundamentalmente en que cualquier cosa que ellos hicieran iba a ser seguida de una manera casi fanática por su pueblo. O sea, su poder era de autoridad. Claro, era una autoridad, pero una autoridad de carácter moral y político, de los dos tipos. De hecho, las comunidades celtas eran muchísimo más homogéneas de lo que a veces pensamos. Y aunque fueran muy diferentes, incluso en variantes lingüísticas o de costumbres, los druidas sí tenían, o parecían tener al fin y al cabo, de alguna manera, en todo el occidente noreuropeo, algún tipo de unidad. Y esa unidad se sabe, por ejemplo, con el caso de la isla Anglesey. Sí, el actual isla Anglesey, que fue el último reducto, lo destruyeron los romanos en el año 60 de la era cristiana. Y en realidad, esta isla que está en el canal de Irlanda, enfrente de, es decir, junto a las costas de Gales, enfrente de Irlanda, en realidad, bueno, está al lado, está pegado a la isla principal, a Inglaterra, bueno, a Gales, en este caso. En realidad, esta islita, que era el punto de núcleo del culto druídico, lo que temían los romanos es que se pudiera convertir en un lugar de agitación. Es decir, un lugar donde los enviados que salían o partían de Anglesey, de la isla de Mona, es decir, pudieran llegar al interior de la isla, de las islas británicas o incluso al continente y provocar una revuelta, gracias a que tenían una enorme autoridad moral y política dentro de lo que era la estructura de los pueblos. De hecho, cuando el jefe moría, el que ocupaba su cargo era el druida. O sea que claro, muchas veces Julio César estaban más interesados en neutralizar o ejercer unos pactos con los druidas galos, que es un poco la zona que él conocía, más que con los caudillos. Porque si al druida le tenías convencido o le habías ganado su confianza por alguna de las razones, prácticamente el resto del pueblo iba con el druida. Luego también es verdad que los romanos, incluso antes de Julio César, por ejemplo Posidonio, que murió un poco antes del comienzo de la... Bueno, no, muere durante la conquista de las Galias por parte de Julio César, coincide. Él había escrito sobre los galos de la Cisalpina, sobre los celtas del norte de Italia, y es el que inicia una de las ramas del concepto que se tiene actualmente del druidismo, que luego en el siglo XIX provocó un renacimiento de tipo espiritual de los que se consideraban al fin y al cabo herederos de una tradición druídica que obviamente no tenían, pero que les hacía ilusión porque sí que eran herederos desde el punto de vista físico, que serían los irlandeses, galeses y escoceses actuales. Bueno, pues Posidonio es el que idealiza la figura del druida como el equivalente en el buen salvaje, por una manera entre comillas, del filósofo clásico de la antigüedad latino-greco-latina. Entonces, esa idea de que los druidas eran además filósofos sí parece tener algo de razón, no desde el punto de vista de que fueran filósofos en el sentido que los romanos entendían, pero sí en el que al fin y al cabo eran los responsables de la educación del pueblo. Eran también los maestros, dicho de otra manera. Entonces, como maestros que eran y como custodios de la tradición oral, realmente la identidad del pueblo recaía en ellos. Ellos morían, todo el conocimiento sagrado ancestral de su pueblo se perdía, que la práctica es lo que ocurrió cuando los romanos aniquilaron literalmente las culturas de celtas y galas en el norte, en Francia y las islas británicas. La verdad es que la otra pregunta sería, ¿hubo druidas en España en ese sentido? Bueno, pues en ese sentido, en el estilo de colegio, como lo que describe Julio César en las Galias, no, nunca lo hubo. Otra cosa es que las deidades eran las mismas, es evidente, es decir, se conoce o se supone con práctica total seguridad, debido en gran parte a topónimos, que las deidades de los celtas españoles y las de los galos o de los pueblos celtas del norte de Europa eran las mismas. Sin embargo, la existencia de un colegio como tal, que tuviera una enorme influencia sobre los pueblos celtas en España, no ha quedado demostrada nunca. ¿Y cuántos druidas había? Es decir, ¿uno por comunidad? No. ¿Uno para toda la comunidad celta en su conjunto? No, los druidas eran como una clase social, era un grupo, porque había desde músicos y cantores hasta lo que llamaríamos hoy poetas. Era una especie de mezcla de todo, y esa clase social tan grande tenía una fuerza en la comunidad notable. Y por tanto, no había una jerarquización. Sí, ellos tenían una especie de grados, y no todos te valían lo mismo. Pero había un druida papa, un papa de los druidas. Sí, no, es decir, había un responsable, pero lo que no se sabe es cuál es el ámbito de importancia de ese responsable, porque parece que la autoridad no era en el sentido legal como tendría por ejemplo el Papa dentro de la Iglesia Católica, sino que era una autoridad que derivaba en gran parte de la fuerza espiritual o de la consideración que tenía. No se ha podido demostrar nunca la existencia de un solo druida jefe, por decirlo de una manera, un archidruida, ¿no? pero sí se conoce la existencia de varios archidruidas, por ejemplo, en las Galias durante las guerras contra Roma, lo cual quiere decir que al menos había una especie de organización pseudo-colegial. Si no de una manera clara y legalmente organizada, sí al menos dentro de las tradiciones de sus pueblos sí lo había. Sí había un grupo grande. Vamos a poner un ejemplo. Mira, vamos a suponer que todo fuera un colegio de sacerdotes. Dentro de los sacerdotes no solo había druidas. Es decir, en las cosas del espíritu y de las artes había más gente que ocupaba ciertos rangos dentro de ese colegio de sacerdotes. Estarían, por una parte, los druidas, estarían también los bardos y estarían los bates, ¿no? Que serían un poco como las tres figuras más conocidas, sobre todo por los cómics de Asterix. Y son los que establecían un poco las pautas de comportamiento del resto de la tribu, que normalmente se asentaban en poblaciones, en castros, en poblados o en aldeas. Bien, según Estrabón, que es un poco otra fuente más o menos fiable de saber lo que hacían estos druidas y lo que hacían los bates, ellos decían que los bardos, por ejemplo, eran los poetas cantores, los bardos. Los bates es los que tenían aquellas funciones sagradas y los que estudiaban la naturaleza. De alguna forma, los bardos se podían ser considerados, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, como los aquellos que tenían el Awen. El Awen era como el espíritu divino, la inspiración o el trance divino para poder luego recitar pues sus poemas, en fin, todo lo que se sabe de esa literatura céltica. Sin embargo, los bates, que vestían con túnicas rojas, a diferencia, por ejemplo, de los druidas, que vestían con túnicas blancas, eran los encargados de transmitir de generación en generación las leyendas y las costumbres de los celtas. Es decir, eso es muy importante, porque muchas veces se les mezcla un poco a todos, diciendo que los druidas hacían de todo. Y efectivamente, hacían de todo, pero había ciertas cosas, como los bardos, que eran los encargados de la transmisión siempre oral, porque los druidas, el colegio druídico, nunca dejó nada escrito. Los bardos eran los que se encargaban de cantar y los bates, aquellos que tenían esas funciones más sagradas, más relacionadas con el panteón mitológico, más relacionadas con la transmisión siempre oral de las leyendas, de las tradiciones, de los ritos, de los ensalmos, porque una de las cosas que tenían que hacer los aspirantes a druidas en general, porque se podrían incluir también abates y bardos, pero los integrantes o aquellos que aspiraban a ser integrantes de los druidas tenían unas enseñanzas tan bestiales dentro de lo que era el ámbito de la naturaleza, incluso se dice que llegaban hasta tener 20 años de aprendizajes continuos para aprender o memorizar todo lo que tenían que memorizar. Y es que ahí entran recetas mágicas, entran conjuros, entran invocaciones, entra todo tipo de cosas. Hasta 20 años tenían que estar algunos de estos discípulos. Supongo que en ese aprendizaje lo que había mucho era aprendizaje sobre los poderes estos irreales de la naturaleza, a los que se le podía dar una interpretación más. Sí, eran médicos, de una manera no como la actual, pero sí, eran los que conocían las plantas mágicas, que permitía curar, qué propiedades tenía cada una de las hierbas que utilizaban, las famosas hierbecitas que aparecen también en Asterix, siempre que va el pobre Surat de Turis recogiendo, ¿no? Surat de Turis, ¿cómo se llama el druida? Panoramix. El pobre Panoramix por ahí, porque el otro es el bardo, que formaría parte también claro, de... Claro, que formaría parte bueno, de... Bueno, pues lo que va recogiendo Panoramix, además recordar siempre que lleva una hoz, dice la tradición y las leyendas, que utilizaban hoces de oro para recoger determinado tipo de plantas. El muérdago, sobre sí, todo. Todo ese tipo de tradiciones de lo que serían plantas curativas o conocimiento de naturaleza lo añadían a que además eran los responsables del conocimiento de la tradición histórica y oral de su pueblo, que a su vez tenían también que añadir que eran los responsables también, en cierto modo, de las costumbres o de los enlaces diplomáticos, porque eran los que viajaban, los que conocían a los pueblos vecinos, porque entre ellos había comunicación. Es decir, no había una unidad política en la Galia, como es bien conocido, pero los druidas sí formaban algún tipo de unidad. O al menos sí tenían lo que podía permitir el concepto de civilización común. Es decir, eran un pueblo, en cierto modo. Era un pueblo, entre otras cosas, gracias a que los colegios druídicos sí tenían comunicación entre ellos. Por eso, los romanos decidieron destruirlos de una manera tan implacable. Porque era la manera de romper o de quebrar cualquier tipo de resistencia o de intento de mantenimiento de una tradición céltica dentro de lo que era la Galia y las Islas Británicas. ¿Y en estos colegios druídicos o en la jerarquía que hacías mención, hacía algún papel las mujeres? ¿Tenían alguna oportunidad también? Sí, la pregunta sería, ¿había druidas? Sí, sí, la sabía. Pero fíjate, no en el sentido técnico como tal. Es decir, sí había mujeres que ejercían la adivinación, que ejercían lo que es la magia. Y de hecho se sabe, pues en algunas de las batallas campales que tuvieron los celtas, muchas de estas mujeres, que ya digo que no era exactamente druidesas, las Vandrui, que exactamente tenían otro tipo de nombre, estaban más encargadas de hacer ese tipo de conjuros, de invocar a las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, para que la flota enemiga pues naufragara, y cosas de este tipo. Y de hecho, en algunos casos, a pesar de que había islas prácticamente exclusivamente dedicadas a mujeres, sí que en un momento dado podían ir con los hombres para tener luego descendencia. Pero solo se les veía una vez o muy pocos días al año. Es decir, estaban como predestinadas a ejercer un tipo de poder en un rango inferior al druida, por decirlo así, pero sí muy similar en cuanto a competencias respecto a ese tipo de poderes mágicos que dicen que ejercían. En los tiempos actuales parece que el movimiento de los druidas ha sido rescatado, en cierto modo, por los movimientos Nueva Era, precisamente en el lugar en donde hubo más implantación. Pero de esta, fíjate de esta que esto casta es, una, en las Islas, esto es muy antiguo, ¿no? Porque en realidad el neodruidismo, por llamarlo de una manera, uh-huh, nace del siglo XVII, con William Stuart Kelley, que muere en 1765, con lo cual, fíjate, es en mediados del XVIII, que es el que recobra o vuelve a intentar relacionar el mundo celta con tradiciones de su propio pueblo británico en el siglo XVIII. Pero lo hace de una manera más muy original, porque fue el que atribuyó a los celtas, cosa obviamente falsa, el complejo de Stonehenge. Entonces, a partir de que él atribuye a Stonehenge un origen celta, que obviamente no tiene, él inicia todo un proceso de reconstrucción donde y llega incluso a diseñar una serie de ceremonias para solsticio de verano. Bueno, se inventó completamente una religión que se basaba en un druidismo que jamás existió, pero que él reivindicó como una parte de las raíces esenciales de los pueblos de la isla, de Britania. No solo de Britania, sino también de las islas británicas en general, porque realmente la única rastro que pudo haber quedado de las traducciones druidas en Europa Occidental quedó en Irlanda, aunque la verdad es que quedó tan borrado que muchos historiadores niegan en absoluto que hubiera algún tipo de continuidad entre los monjes irlandeses de la Alta Edad Media y las tradiciones druídicas. De hecho, yo por lo que he visto parece ser que tienen razón, o sea que realmente no se transmitió nada. Pero a partir de Stuart Kelley se inició una búsqueda, ya que se hizo muy, muy, muy conocida, porque se fue extendiendo de una manera muy intensa hasta llegar a los movimientos neodruídicos actuales, que bueno, que están muy vinculados a la nueva era, bueno, y a los cultos neopaganos a la naturaleza, o no han seguido el camino del movimiento Asatru, que sería la variante germánica de lo mismo, pero en realidad son muy parecidos. Son todos estos que se reúnen en el solsticio de verano en Stonehenge, chorra, vestido de blanco y tal. Cuando los dejaban. Bueno, lo dejaban, no, porque lo pisan mucho y lo demás lo llenan de pintadas y de vida. Realmente es un botellón lo que hacen. O sea, básicamente, un botellón más o menos cursi, pero un botellón. Entonces, bueno, pero la verdad es que ha tenido una fuerza gigantesca. A través de un libro que se publicó en 1740, pues una obra de John Toland que se llamaba Historia de los Druidas, que es totalmente falsa, pero bueno, a partir de esa historia falsa, la verdad es que en todo el Reino Unido y después en Bretaña y en los que se han ido atribuyendo, porque hay una cosa muy divertida, es que el celtismo, que quedó al acabar la Edad Media, el celtismo era una cosa totalmente marginal, que había quedado en los bordes de Europa Occidental, o sea, en Irlanda, en Escocia, en las Hébridas, en Gales, algunas zonas de Cornwall, donde se perdió el idioma a finales del 18, y un poco en Bretaña, y en una cosa marginal y arrinconada. Pero a partir del renacimiento neodruídico y neocelta de los siglos XVIII y XIX, se fue extendiendo de manera progresiva, porque quedaba como chulo, ¿no? El crearte un pasado tan bonito de una especie de pueblo semi-extinguido que había quedado en el occidente, y bueno, ha llegado tanto que ha llegado a Galicia, ¿eh? Exacto. Y aquí estaba pensando yo en que efectivamente... Y sigue bajando, ¿eh? Acabará en Marruecos. No, de momento el movimiento celta está en segunda división, algún día llegará otra vez a primera y volverá a conquistar. Y va bastante mal, ¿eh? Sí, por eso. Puede acabar en segunda vez. Pero le falta el druida mayor. Acabará rehaciendo. Eso es que han tomado poco en Mordago. Y no lo han tomado cuando lo tienen que tomar. Mira, una cosa importante, ¿no? Antes de terminar el monográfico, porque hay ciertas confusiones en ciertos elementos, ¿no? Y es, por ejemplo, que a los druidas o a los neodruidas, curiosamente, una palabra que se equivoca, porque por lo menos tiene 3 siglos de antigüedad, llamar neodruidas a personas que ya desde el siglo XVIII se han ido considerando como tales, pues tiene su gracia. Pero como siempre se han reunido alrededor de megalitos, alrededor de dólmenes, de menhires, siempre se ha pensado que los celtas fueron los constructores realmente de esas construcciones ciclópeas. Y no es verdad. Todas esas construcciones ciclópeas son muy anteriores a los druidas y, por supuesto, a los celtas. O sea, eso para aclararlo. Luego también hay una cierta tendencia o costumbre de pensar que los druidas tenían sus fiestas mayores en los solsticios y los equinoccios. Uh-huh. Y no es verdad. Lo tenían 40 días antes de los solsticios y los equinoccios. De hecho, la fiesta principal, dentro de las 4 fiestas principales que tenía a lo largo del año, era la del 1 de noviembre, que es el Samaín. Y como veis, el 1 de noviembre no corresponde ni con un solsticio ni con un equinoccio. Las otras también era una de las fiestas principales, era el 1 de mayo también. Bueno, yo creo que son conceptos muy buenos a tener en cuenta, porque luego se ha asociado dentro de ese saco desastre, ¿no?, de ese cajón desastre que se llama druidas, prácticamente todo tipo de cosas, las que son falsas y las que son verdaderas. Bueno, pues las que son falsas también hay que denunciarlas. Por supuesto. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. Pues nos vamos con la voz. A ver a quién. A coger muérdago. La túnica os queda fenomenal. Bueno, sí, sí. A Carlos un poco corta. Sí, me parezco de mis rusos. Pero porque la ha traído de romano. Bueno, no sé si en los tiempos actuales habrá que hacer la reunión druídica aún en Stonehenge o en Balaídos. No sé yo ya, pero la de Balaídos por lo menos se llama celta. Que exacto, por eso digo. Que ya hay algo.